Muy feliz por lo que hemos logrado ayer en San Andrés de Giles. Todos los proyectos tuvieron unos muy buenos puntajes, pero, viste, pasan los que realmente logran el mayor puntaje. Y, por ejemplo, en la instancia de Agraria ganó Don Bosco con el proyecto Te hago polvo. Por parte del Club de Ciencias, que también participan en Feria de Ciencias, es la EP número 14, la Escuela de la Garita. Primaria, también pasa a la provincial. Luego, en uno de los mejores proyectos de la parte superior, lo logró el instituto de acá, el 107, con el proyecto Accesiblemente. Y como mejor proyecto de feria, lo logró la escuela técnica con Estéticas y Patrimonio. Y a su vez, nunca pensamos la copa regional, esta vez compartida con Las Heras, que se lo llevó la escuela técnica también. Ah, mirá vos, qué interesante. ¿Y sí, con qué expectativas iban ustedes? Yo iba con una expectativa que sí, que a lo mejor íbamos a pasar en dos proyectos. Ajá. Uno ya sabe más o menos, pero ayer cuando me empezaron a dar los resultados, yo estaba en la parte de cómputos. Y yo no me quiero meter en esas cosas porque me pongo muy nervioso, ¿no? Cuando estoy ahí. Y me estaban la referente, la jefa mía, digamos, me estaba diciendo, mirá que Cañuelas se está llevando, me parece que más de 12. Uy, ahí me agarró el corazón, me empezó a latir tanto que... Era una emoción tan grande que estaba el grupo de evaluadores de Cañuelas, que también fue un montón de Cañuelas, 23 casi. Y me miraban la cara, no sé qué cara tendría, que me empezaron a preguntar, digo, no, nada, pero quédense en al final, les digo. Y bueno, cuando empezaron el acto final, empezaron a decir los resultados, bueno, ahí explotó todo Cañuelas, te digo. Me imagino. O sea que fueron 4 los proyectos que fueron reconocidos y que participarán del certamen provincial. Provincial, sí. ¿En qué consisten esos proyectos? ¿En qué consiste? Te digo, Te hago polvo, que es de Don Bosco, es cómo trabajan los desechos del suero. Ajá. Después, Estéticas y Patrimonios, que es de la Escuela Técnica. Sí. Es el estudio de conservar las estéticas de los frentes de las casas. Mira vos. O analizaron también cuando se tiró abajo la iglesia, la estructura que tenía antiguamente con la de ahora, con el mantenimiento de la escuela 1. Y es concientizar al pueblo de que tienen que preservar las estructuras antiguas. Accesiblemente es aplicar tecnología, porque son del profesorado de especial. Sí. Y aplicar la tecnología en la didáctica de los chicos especiales, o sea, la inclusión. Y el Club de Ciencias es una serie de... se forma en cada escuela un club de ciencia con diferentes socios y todo, como si fuera una sociedad de fomento, y hacen actividades extras a la currícula, como para experiencias, hacer cosas comunitarias y todo eso. Bien, esos fueron los 4 premiados. Esos fueron los 4 premiados. Bien. ¿De los 15 que participaron? De los 15 que participaron. Pero te digo que la performance de los 15, los puntajes son terribles. Eso quiere decir que Cañuela ha mejorado casi un 100% de todo lo que veníamos trabajando. Ah, mirá qué interesante. Sí. ¿Cuándo será el encuentro a nivel provincial? A nivel provincial, según lo que me dijeron ayer, es en la Semana del Estudiante. No se sabe dónde es. Ajá. Hasta el año pasado se hicieron en el Centro de Pasteleros, acá en Esteban Echeverría. Y no sé, ayer me dijeron que se huele a mar. No sé qué quiere decir eso. Ah, mira vos, a la costa. A la costa. Así, podría... Prepárate. Podría... No, yo no sé si puedo ir. No vas a ir, mira, si es en la costa no vas a ir. No, lo que pasa es que te seleccionan como evaluador. Ah, bueno, vas a tener que hacer algo para que te seleccionen. Sí. No te vas a perder ya, un día en la playa. No, pero ir a visitarlo voy a ir, ¿vos te crees que no me voy a escapar? Está muy bien, te lo mereces aparte. Y te hago una consulta, los proyectos de los chicos, de estos cuatro que pasan al certamen provincial, sí, que será, me imagino entonces, en la semana del 21 de septiembre, sí, ¿van con los mismos proyectos? Con los mismos proyectos, sí, tienen que ir con los mismos proyectos, los mismos asesores, lo que pueden rotar son los alumnos. Ajá. ¿Y se puede hacer algún tipo de ajuste, algún tipo de mejora al proyecto? Sí, porque ahora yo tengo que entregarle las devoluciones que escriben los evaluadores para que mejoren. Ah, ok. Bien, bien. Uh-huh. O sea que pueden hacer algunas mejoras incluso. Sí. Sí. Fabián, querido, te agradecemos enormemente por el tiempo. No, por favor. Estamos realmente contentos, principalmente por todos los que participaron, pero a mí en particular me pone contento tu felicidad y tu alegría, porque sabemos del empeño que le pones a todo esto. Y bueno, cuando desde producción nos decían los chicos, che, podemos hablar con Fabián, que está disponible, realmente lo celebré. Porque, insisto, y vuelvo a reiterar, me imagino la alegría que tendrás por estas horas, porque haces carne las cosas que le pasan, a en este caso, a los chicos, a los estudiantes, a los alumnos, y habla muy bien de vos esto, ¿eh? Bueno, gracias. Me conocés ya de cuando fuiste mi alumno. Por eso mismo. Y siempre has sido tan generoso. El otro día Jorge Yesca decía que se acordaba de alguna de algún gran gesto que habías tenido, tanto vos como Luis y demás, un grupo que uno, por lo menos de profesores que uno recuerda con mucho afecto, con mucho cariño, con mucho respeto también.